La cita rockera en Alcobendas es con Amnistía Internacional y su tercer Festival de Música y Derechos Humanos Valiente. El 5 de octubre a las 8 en La Esfera escucharemos a las rockeras de Yo No Las Conozco, Alien Rockin' Explosion y Eternal Psycho, con la colaboración de las jóvenes de Nochecitas de Balcón. Como en anteriores ediciones, Amnistía Internacional nos brinda la ocasión de escuchar en directo a defensores de derechos humanos. En esta ocasión, J. Ramos y Carol Hurtado nos contarán qué les obligó a dejar todo atrás para seguir con vida, valientes. Además, este año a partir del 30 de septiembre, durante toda la semana, podremos ver en el Centro Cultural Pablo Iglesias la exposición Rocking Ladies, excelentes fotografías realizadas por Raquel García, artista que sabe plasmar la fuerza de rockeras y metaleras en plena acción. Fotografías acompañadas por textos para denunciar las dificultades que encuentran las víctimas de violencia sexual. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Programa de Radio Utopía que emitimos todos los viernes en directo a partir de las 7 de la tarde. Para hablar de temas sociales, culturales, literarios. Vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime. Radio Utopía es la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Y emitimos en la FM en el 107.3. Llenar tus brazos. Y en www.radioutopia.es. Que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar. En Olvida tu equipaje tenemos dirección en Facebook, en Twitter, tenemos referencias en Internet, además de un correo electrónico por si alguien desea contactar, proponer programas o cualquier otra cuestión en olvidatuequipaje@yahoo.es. Además tenemos un canal en iVoox, un canal en archive.org. Donde puedes escuchar todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Tenemos ya varias temporadas archivadas. Esta es la temporada 16ª de Olvida tu equipaje. Esta tarde nos acompaña Miguel Fernández, que es, iba a decir, ya casi un viejo amigo del programa, ¿no? Porque ya con experiencia en estos micrófonos. Miguel, hola, buenas tardes. Soy un viejo. O sea, pero bueno, un viejo conocido, con espíritu joven. Buen amigo de este programa. Y además, hoy nos acompaña también María Ángeles Maeso, un poco traída por Miguel, ¿no? Que la conocía de tiempo, ¿verdad? Y que María Ángeles Maeso, como Miguel también, eres poeta, María Ángeles. Aquí estamos. No sé si decirte te acompaña en el sentimiento. Por el tono en el que lo he dicho. No, por ser poeta. Ah, sí. Que también, también, ¿no? Bueno, lo del sentimiento está muy bien. Claro, claro, sí, lo de te acompaña en el sentimiento se puede entender de muchas formas, ¿no? Eso es. Bueno, tú eres poeta, has sido también profesora en enseñanzas medias, has hecho programas de radio, te has dedicado también a la escolarización o a la enseñanza del español para inmigrantes, ¿no? Sí. En general, también sé que has participado en determinadas y abundantes luchas sociales de barrio, ¿no? ¿A ti te parece que la poesía, por la poesía que hemos leído tuya, la poesía significa un compromiso? Bueno, mira, a mí la palabra compromiso no me gusta. Lo siento, te acompaño el sentimiento. Reiteramos el sentimiento. Digo que un compromiso se establece cuando alguien firma algo asumiendo la obligación de cumplirlo. Y eso no sucede cuando tú escribes un poema. Uh-huh. Tampoco me gusta porque viene asociada a un momento de explosión de esta palabra en las antologías de los 60 y 70, la reivindicación del compromiso, que ni siquiera gustaba a los propios antólogos, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué no gusta? Porque a menudo esa poesía que a veces se entiende como sinónimo de poesía social incide predominantemente en las consecuencias, en señalar el padecimiento más que en las causas que lo generan. Es decir, uh-huh, encaja poco la palabra compromiso cuando lo que tú te propones es indagar en el qué nos están haciendo. De ahí que la palabra compromiso se quede corta. Uh-huh. Se quede corta. Entonces tu poesía trata de cuáles son las consecuencias, pero también de cuáles son las causas y qué nos están haciendo. Bueno, es una manera, sí, de entenderlo. Uh-huh. Uno puede partir del asombro ante lo que nos están haciendo, pero el asombro tiene un riesgo y es que puede ser paralizante, ¿no? Yo entiendo que la responsabilidad de la escritura tiene que ver con incentivar la conciencia de tal manera que active también el pensamiento y la inteligencia para percibir las causas que generan esa cantidad de dolor que nos provoca asombro, que al menos genere preguntas, ¿no? Desde luego, en tu poesía uno va a generar inquietud, ¿no? Va a generar preguntas, ¿no? Es algo que vamos, en las lecturas que yo tengo hechas de ti, es algo que me ha ocurrido personalmente, ¿no? Bueno. Miguel es traductor al esperanto, Miguel es esperantista, ¿no? Aparte sí, de poeta, ¿no? Sí. Es traductor al esperanto de una parte de la obra de sí. María Ángeles Maeso. Que es autora de, si no me equivoco, si no tengo los datos desactualizados, de ocho libros, ocho poemarios, ¿no? Que serían Sin regreso, El bebedor de los arroyos, Vamos, vemos, que es uno de los, que es el libro que Miguel tradujo en especial, ¿no? Puentes de mimbre es uno de los más recientes, ¿no? Basura mundi, algún otro creo que me dejo, pero vamos, que ocho poemarios son unos pocos poemarios, ¿no? Sí, yo creo que va siendo hora de agavillarlos, ¿no? Agavillarlos, qué palabra tan hermosa. Ella es de Baldanzo, perdonad que intervenga en esto, Baldanzo Soria, y en su poesía, sobre todo en la poesía que a mí me deslumbró, porque voy a contaros cuándo vino ese deslumbramiento. Pues vino hace unos 5 años. Hace 5 años exactamente, fue en el barrio de San Fermín, nos habían elegido a ella y a mí como jurados para un premio de poesía del barrio de San Fermín, porque los vecinos del barrio de San Fermín estuvieron luchando más de 20 años porque les pusieran una biblioteca. El concurso este se llamaba Una biblioteca para un barrio y un barrio para una biblioteca. Fue una maravilla. Allí conocí a María Ángeles como miembro del jurado, como jurados que éramos, y ella me regaló un ejemplar de su libro Vamos, vemos. Y yo, aquello fue, como os digo, un deslumbramiento. Cuando llegué a casa, digo, a ver, ¿qué es esto? Y ya no me pude despegar de él hasta que al fin, al día siguiente tenía traducidos ya 3 o 4 poemas y dije, yo esto lo tengo que traducir entero. Sí, conozco esa experiencia. Sí, ¿verdad? y, bueno, pues fue, como os digo, fue una maravilla. Porque es que, además, es una voz muy personal, una voz personalísima. Si tú quieres compararla con alguien, dices, qué difícil se me hace. Y además pasa como en el caso de Antonio Crespo, lo de hacer poesía como arma cargada de futuro, o poesía social o poesía crítica. Ella pertenece al grupo de la poesía crítica, de la experiencia crítica o de... ¿cómo le llama García Teresa? De la conciencia crítica, efectivamente, sin hacer panfleto, absolutamente lejísimos del panfleto. En ella hay una asimilación de escuelas de todo tipo. A mí me impresiona enormemente en María Ángeles. Por ejemplo, lo primero que me impresionó fue su manera de crear imágenes al estilo de Guillén, al estilo de Jorge Guillén. Yo decía, pero esto es la imagen, me estoy refiriendo en este caso, una de las imágenes que más me impresionaron fue la de las cigüeñas. Fijaros qué imagen se me quedó del estilo Guillén. Quedan cigüeñas ateridas en las torres, retrocediendo hacia la piedra. Ahí va eso. Cuando yo leí aquello, yo me quedé impresionado. Pero es que luego, a lo largo de todo lo que yo he leído de ella, se va manifestando que es una voz personalísima, que es una voz que ataca, que es una voz donde el yo quiere transformarse en nosotros. Es una poesía, una maravilla. Ahora, yo lo que quisiera ya es que se oyera su poesía, que se oyera su poesía. Pero creo, antes preguntarte si estás de acuerdo con la frase que ha dicho Miguel, es una voz que ataca. Uf. Bueno, yo creo porque que... Siempre se habla de... entiendo que estamos en el contexto de la poesía un poco con una perspectiva de izquierdas, ¿no? O progresista, que tendemos a defendernos de los ataques de la derecha o del capital, neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y ahora ha dicho Miguel, es una voz que ataca, me gusta mucho. Bueno, yo creo que, que un poema es responsable de lo que dice y también de lo que calla. Ahora bien, cuando hablamos de lo que dice, hay muchas formas de expresarlo. Y mi modo de expresarlo, yo creo que no es un ataque, es señalar las cosas como yo las percibo. ¿Qué sucede? Que, me voy a ir un poquito más lejos, ¿no? Para señalar lo que supone el sentirte con derecho a nombrar lo real desde tu propio contexto. Mira, es muy fácil recurrir al inicio del Juan de Mairena de Antonio Machado cuando establece ese diálogo entre Agamenón y el porquero, ¿no? La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Uh-huh. Pero el porquero levanta la voz y dice, depende, ¿no? Tú puedes levantar el dedo y callarte. O puedes también escribir como el porquero. Y no creo que eso deba entenderse como ningún ataque. Simplemente pones nombre a algo que tú sabes que lo tiene y que hace falta un poco de valor para expresarlo. Pero los nombres están y conocimiento, para hacerlo. Y de conocimiento. Me gusta mucho tu perspectiva. Yo creo que tu poesía es un señalamiento, tú lo estás diciendo, has dicho la palabra real, señalar, poner nombre, ¿no? Yo creo que tu poesía es la verbalización de la experiencia o de una visión de la realidad, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues te invito a que nos ilustres con algunos ejemplos, María Ángeles, si te parece, lo que significa... ¿Empiezas por tu primer libro o nos pasamos al segundo, Trazado de la Periferia? Es que Trazado de la Periferia es muy interesante, porque recuerdo que una vez hablando con María Ángeles, pues salió el tema de la transición. Y yo le dije, claro, pues es un tema que yo le decía, yo daría años de mi vida por volver allí sin saber lo que ahora sé. Ya. Y ella me decía, vale, pero vamos a ver, hay una diferencia esencial y es entre la transición en general y la transición en los barrios de la periferia de Madrid. Y entonces, en cuanto a eso, pues parece ser que hubo un grupo, yo quiero que nos hables de esto, María Ángeles, de ese grupo que hubo por allí, por Orcasitas o por esta zona, y que nos hables de la movida, la otra cara de la movida. Claro, no sé si conoces, perdón, un libro, aquí hicimos una entrevista al autor de un libro, no recuerdo mismo el nombre del autor, pero el libro se llamaba La movida vista por los hinchos. Maravilloso. Sí. Es decir, la movida es un invento, ¿eh? Lo que se vivió, la movida que había en los barrios era... para ir a comprar droga y los yonkis que buscaban su dosis, ¿no? O sea, es un poco la visión que nos da. Bueno, la movida surge, y ahora ya se sabe, porque hacía falta inmovilizar a toda una generación de jóvenes, invalidarles para las luchas sociales, porque... lo que se estaba preparando eran unos procesos de reconversión industrial que iban a dejar a los barrios de la periferia llenos de parados. Y los barrios de la periferia, claro que padecieron el efecto de la droga que se sembraba a mansalva e intencionadamente. O sea, el número de personas que murieron o que al menos quedaron ya invalidadas para una conciencia social y política... pues bueno, garantiza el éxito de una movida. En el entorno en el que yo estaba, creamos la parada. Como respuesta, bueno, fíjate como respuesta, ¿a dónde íbamos a llegar? Éramos 12 o 15 personas formando un colectivo cultural para hacer trabajos de concienciación en los barrios. Uno era pintor, otro era periodista, otro era fotógrafo. Yo estaba escribiendo el trazado de la periferia y quiero decir que con eso no íbamos a parar la movida, pero de alguna manera sí dejábamos constancia de que las cosas no debían ir por ahí, no iban por ahí. Y trazado de la periferia es resultado de ese contexto, de ahí el título, ¿no? La otra cara de la movida. Uh-huh. Entonces, de ahí voy a leer un par de poemas y paso a los siguientes, ¿no? Uh-huh. También quiero señalar que en ese momento las madres contra la droga fueron quienes inventaron los scratches, fueron las que perseguían a banqueros, a políticos. Quiero decir que algo... que parece que se ha inventado hace dos días, ¿eh? En estos barrios de la periferia fueron las madres contra la droga las que ya estuvieron partiéndose el pecho. Y digo esto porque las volvemos a necesitar y volvemos a necesitar gente como ellas, porque los barrios ahora los están regando también de las máquinas tragaperras y de todo esto que cumplen... bueno, de las videoconsolas y de que, las pantallitas, sí, sí, varias, no, pero, ¿no? Useras, Vallecas, Villaverde... se están llenando de las maquinitas de sí, cosas de juego y apuestas, ¿no? Sí, de apuestas. Bueno, yo tenía una compañera a la que se le murió su hijo, era cuando estaba trabajando en programas de reclusos. Y pensando en ella voy a leer este poema. Sé de una mariposa que hora tras hora se endurece para fijar sus pies sobre una flor de alambre. La he visto arrastrar sobres con radiografía, perseguida por remedios contra la calvicie. Ya sabréis, de alguno de esos sobres, 40 kilos por 1,90 de estatura, de la mano de su madre. Yo le oí a ella decirle anoche: ¿y qué tal si nos vamos tú y yo solos a las estrellas del campo y terminamos con un chute a lo bestia? ¡Ah, la ilusión del fin! Cuarzo en el joyero ahumándose cuando el sobre respondió de pronto: ¡ay, no, mamá, que la muerte duele tanto! Y ahí siguen en lo suyo, ras, ras, fémur contra fémur, mordiéndome las uñas yo por no terminar aquí, con el polvo de la tiza acribillada en jaula de harina negra. Muy bonito poema, muy interesante y muy bien leído además, ¿eh? Que es algo que no todos los poetas leen bien. ¿No? Efectivamente, ella lee estupendamente. Bueno, tengo la alegría de que ese libro, el segundo del año 96, ha sido reeditado recientemente y está aquí también vestido en Ediciones La Marisma, de Libros de la Catarata. O sea que algo debe estar pasando parecido para que vuelva a salir estos libros de aquellos años, ¿no? Tú has tenido cierto reconocimiento, ¿no?, en el mundo de la poesía. ¿Qué sientes con eso? ¿Cómo lo vives? Pues en ese momento, cuando yo saqué los dos primeros libros, o sea, el primero, Sin Regreso, salió con un premio. Trazado de la Periferia no tuvo ningún eco, ninguno. Ninguno. ¿Y con eco qué significa? Pues no tuvo críticas, no lo vi en ninguna parte. Y es comprensible, porque es verdad, en ese momento no estabas en la estética dominante. No lo estabas. O sea que si tú me dices que ahora mismo tengo cierto reconocimiento, esto ha sido una cuestión de resistencia. De ponerse pesados. De resistir en lo que tú ya querías hacer desde los primeros libros. Y cuando tú lo estabas haciendo, pues eras una rara avis, ¿no? Luego, bueno, también saqué con un premio el Vamos, Vemos. Uh-huh. Ese es un libro que fue premio Homenaje a León Felipe en el año 2003. Uh-huh. Tuve la alegría y la sorpresa de que entre los miembros del jurado, no sé si lo pone aquí, ¿no? Estoy buscando el prólogo. ¿Estás buscando lo de Victoriano Kremer? Sí. Ah, que es, claro, es que está en la solapa. Está hace en la solapa. Cita. Claro, entonces cuando me llaman para decirme que en el jurado había estado Kremer, fíjate, yo decía, el de Espadaña, digo, pues será el hijo. Me dice, no, el padre, ¿no? Entonces, creo que, yo qué sé, que eso fue una cuestión de azar, ¿no? Porque para nada me iba a encontrar yo, pues, que este libro fuera premiado por uno de los miembros de Espadaña, ¿no? Permíteme que te interrumpa y que lea lo que dice Victoriano Kremer. Dice, un mundo sobre el poemario. Habla de un mundo invisible pero cierto que araña, muge, rastrea en la noche y en el alma del poeta. Ratas, gatos, hormigas, lechuzas, vida en la suma que recorre los silencios, filtran la luz y descubren un mundo de semillas petrificadas, un espléndido poemario. Y eso lo dice Victoriano Kremer. Bueno, pues ese libro tuvo un poco más de eco y luego fue reeditado, que ya va por la tercera edición, está en la Astura. Sí. Traducido al esperanto. Y prologado. Yo tuve el honor de prologarlo, de hacer el prólogo a la tercera edición. Me cupo ese honor. Y me cupo el honor entonces de verso a verso coger el bisturí de traductor para abrirle las venas a cada verso, uh-huh, y ver el aire, la atmósfera que respira. ¿Qué dijiste en el prólogo? Uy, dije muchas cosas, hablé de mi deslumbramiento. Es que claro, es que es un poemario. María Ángeles Maeso tiene como característica que cuando hace un poemario es un todo. Los poemas no van separados, sino que es un todo. El todo de Vamos, Vemos, pues en el todo de Vamos, Vemos empieza desde el primer poema. El primer poema es su poética, y entonces ella viene a la infancia, a las cosas que ella veía en su pueblo, a los elementos de su mundo de entonces y a sus fantasmas. Entonces empieza a desarrollar todo eso, y hay poemas, pues por ejemplo, pues a las hormigas, hay poemas a las ratas, hay poemas a la lluvia de estrellas, hay poemas a todo lo que a ella le impresionaba. Entonces es una verdadera maravilla. El tragaluz, ahora recuerdo el tragaluz también, el tragaluz que ella veía allí en la buhardilla, ¿no? Entonces es algo impresionante. Luego todo esto le da a ella la oportunidad de atacar las cosas que hay que atacar, las cosas que a ella no le gustan y las cosas que ella quiere cambiar. Entonces hay cosas que, como por ejemplo el poema Las ratas, a algo tan despreciable como las ratas. Muy duro el poema, ¿eh? Es muy duro el poema, pero ella se identifica siempre con el perdedor, con el que la gente desprecia. Ella se identifica con los sin techo, ella se identifica con la rata y llega a decirle: un poco no, toda tu boca en mi boca, tu lengua toda en mi oreja. Vamos, hermana rata, vacía todo tu grito en mí. Soberbio, eso es soberbio. Esa ira, ¿cómo la iba a representar mejor que utilizando pues un poema dedicado a la rata, en esa tesitura? Yo podría estar hablando mucho tiempo, pero yo quiero que ella lea. Voy a leer el poema de ratas. También una no necesidad. No te dejes influir por Miguel, ¿eh? Yo en este libro le dejo que dirija a él, sobre todo, ¿no? Pero como ha señalado este poema, yo siempre pido disculpas porque este poema ha generado reacciones diferentes. Gente que me ha felicitado y que le ha encantado, y gente que me ha dicho: no lo soporto. Claro, pero eso es lo interesante. Claro. Es que sí. La poesía debería... Que un poeta llegue a eso, todos los poetas aspiramos a llegar a eso. Claro, la poesía debería inquietar a María Jesús. Pero es que además, cuando hablamos de qué tipo de emociones queremos trabajar, ¿por qué descartamos la ira? Cuando tú planteas un poema, Ángeles, ¿estás pensando en tus propios sentimientos o los que quieres despertar en los lectores? No, yo primero, el proceso de escritura es responder a una emoción, algo que te quita el sueño, porque yo creo que escribimos con lo que nos quita el sueño, y dejándote llevar por el tono de esa búsqueda, y luego al que le dé que perdone. Pero en ese sentido, de al que le dé que perdone, digo que si descartáramos la ira como elemento de los textos literarios, nos habríamos quedado sin el primer canto de la Ilíada, por ejemplo. Canta. Sí, sí. La cólera. La cólera de Aquiles. ¿No? O sea que con ese permiso voy a leer el poema de Ratas. Es seguro que ese ruido es de una rata, de las que comen carne o recuerdos. El otro también. Puede que se lleve un trozo de ti, de tus pies dormidos sobre una orza de aguamiel. A cambio, puede que te dé su rabia, un poco no, toda su rabia contra tanta oscuridad. Yo le busco las cosquillas y le llamo: hermana rata, muérdeme. Un poco no, toda tu boca en mi boca, tu lengua toda en mi oreja. Vamos, hermana rata, vacía todo tu grito en mí. Apenas mido 1.5 metros más que tú, pero alcanzo los 100 metros, hacia arriba y hacia abajo, si tu grito me traspasa. Dame tu soplo, hermana rata, tus 100 metros de bronquial silbido, tus 100 metros de esófago, tus 100 metros de jadeo estomacal. Muérdeme, hermana rata, y dime, de una vez, ¿qué cosas quise al romperse el día, cuando cada blasfemia era más fuerte que las lágrimas? Vale, ahí va. Permitidme que lea los últimos versos en esperanto, en la traducción al esperanto. Al mi donu vien blovon fratino rato, vien cent metro in da bronca siblo, vien cent metro in da esofago, vien cent metro in da stomaca angelado, mordu min fratino rato, che fine al mi diru, kiwin aferuin mi volis ciam la tag rompigis, ciam ciu blasfem estis pli forta o l'alarmoi. Qué buena prosodia tiene el esperanto, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo tengo aquí un poema, bueno, un poema, un texto, un poema, entiendo. Los invisibles de la huelga. Yo no creo que pertenezca a Vamos, Vemos, ni siquiera si se está publicado en libro. Yo lo he encontrado en la red y me ha interesado. ¿Me dejáis que lo lea? Venga, venga, venga, leo. Y si os parece después, a continuación ponemos Construxao, ¿no? O Construcción. Construxao. Que si os parece, quizá después, pues apostillamos sobre ello, ¿no? Pero voy a leeros Los invisibles de la huelga. Yo, precario Sanz, sucesivamente despedido y contratado con menos derechos cada vez, también he parado, contadme. El rotundo silencio de este amanecer se ha hecho también con el mío, pero nadie lo habrá contado. Yo, subcontratada Sánchez, peonza de todos los caminos de cuya nómina sorben todos los pistoleros, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado. Yo, itinerante Ruiz, nómada por 12 horas subterráneas, electricista o profesor por 4, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado. Yo, temporera Pérez, que concentro en contratos de 2 horas la tarea que debe hacerse en 8, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado. Yo, autónomo Gutiérrez, dueño único de mi hambre, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado. Yo, mínima Bermúdez, mínima 633 veces con 30 céntimos, trabajadora agrícola por todo el día, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado. Yo, subsidiario González, perceptor de una beneficencia decimonónica de 420 euros, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado. Yo, becaria Rodríguez, experta en todas las incertidumbres, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado. Yo, embargado Rupérez, aplastado por una hipoteca, imposibilitado para el descuento de una jornada de huelga, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado. Yo, sin papeles García, asistenta que no consta en lugar alguno de trabajo, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado. Yo, parcial Fernández, expulsado de toda protección social, supérstite humano gracias a contribuciones en especie, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado. Contadme, el sol, que sale para todos. Hoy ha hablado más claro, gracias al rotundo silencio de este amanecer, que también se ha hecho con el mío. Contadme, hoy, 29 de septiembre de 2010. No lo conocía, estupendo, estupendo. No, eso fue un texto alrededor de la huelga. Pues gobernaba Aznar cuando se planteaba la reforma laboral, que algunos hicimos aunque no nos contaran, ¿no? Vamos adelante con Construxa, ¿os parece? Va. Venga. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas.

las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios de Gracias, Armando, porque detrás de la canción que nos has puesto de Chico Buarque, Construcción, está este poema. Este poema que se llama como uno de los versos de Chico Buarque, ¿no? Como si fuera pájaro. Se abre con una cita del poeta Salustiano Martín que dice así: el asesino virtual, las balas virtuales, la cabeza realmente destrozada. Tú, que te mueres por decir nosotros, prueba con el puñado de esdrújulas que cada mes se caen con los ojos empapados de vértigo y cemento. Esta vez, la viga de hierro le ha partido el alma y todo lo demás a uno de los nuestros. Déjalo así. El que subió a la construcción como si fuera único, tenía una edad como la tuya, igual número de hijos, tu mismo contrato temporal, y una jornada tan completa como tú, de piedra y máquinas al aire. Cualquiera muere a contramano interrumpiendo el sábado. Cualquiera, vislumbrándose de tierra, dice nosotros y queda igualado. Pero antes, en vivo, qué falso el falso suelo, qué postizamente suena ahí mismo, en las paredes tímidas del vecino, prójimo devuelto a tembloroso pajarito de olfatear grisú, a ranita detectora del Génesis, a mula kamikaze o simplemente a piedra. En vivo, probad en alto andamio los plurales y ved ¿quiénes son los que una y otra vez tropiezan con el sol y estruendosamente del nosotros caen? Muy fuerte. Yo cuando le oí, la oí por primera vez recitar este poema, me vino pues ese cartón para tapices de Goya, que es el albañil herido, porque es algo que siempre me había impresionado, pero es que me impresionó ella mucho recitándolo. Estábamos además en el barrio de San Fermín, todos los vecinos del barrio de San Fermín que habían luchado por su reivindicación, por su biblioteca y tal, y entonces presentamos el libro Nova Mundo en Ia y Coro, un nuevo mundo en nuestros corazones, una antología de poetas críticos actuales, entre los cuales naturalmente pues está María Ángeles Maeso. Yo tuve el honor de traducir este poema que me impresionó enormísimamente. Bueno, yo siempre pienso que cuando se inaugura un edificio público, claro, detrás ha hecho falta un desembolso de capital, ha hecho falta la inteligencia de ingenieros, arquitectos, organizativa. Pero no quiero que se nos olvide que, por ejemplo, el soterramiento de la M30 también se hizo con muertos. Y también los nombres de los trabajadores, de los albañiles muertos en esa obra, también deberían constar en una placa, igual que consta el nombre del resto de los que contribuyeron a esa obra, ¿no? Por supuesto. Según datos de 2000 o de 2001, 5 muertos diarios por accidentes laborales en España. El doble de las cifras de la media europea. El país con más fallecidos víctimas laborales, ¿no? De Europa. Atención. Sí. Bueno, yo creo que tienes más temas también, María Ángeles. Yo tengo un poema aquí que, si me permitís, lo voy a leer. Sí. Y es, bueno, que creo que nos podría servir para también introducir otras temáticas que yo sé que tienes, ¿no? Y que me gustaría que también nos contaras algo sobre ellas, ¿no? Yo tengo el poema de Basura Mundi, que a mí, de lo que he leído tuyo, es quizá el que más, los poemas que más me han interesado han resultado ser de ese libro, ¿no? Curiosamente. Y es Nada que perder. ¿Lo leo o lo lees? Sí, sí. ¿Lo tienes? O sea, a lo mejor lo tenías tú preparado para leer. No, léelo tú. Bueno, pues nada que perder. Solo cuando nadie espera, solo cuando nada importa, todos los senderos te salen al encuentro. No todos, no el del amor, no el de la alegría, tampoco el de la calma. No son tantos, quitas de allí y de allá, y el saldo disponible de tu ira siempre es inferior a la ira solicitada. Aún así, este es el gran instante en que ningún atajo se atreve a preguntarte si tienes miedo. Es la hora de la tajante estrella y tuya es, la que vive en la columna del árbol. Bébela. Aún no eres traficante o pordiosera, guerrillera de la bolsa o de Ruanda. Aún es el instante en el que sabes que puedes serlo todo. Apúralo. Dura poco. Sabrás lo que es vivir por donde nada importe y aunque nadie espere. Estupendo. Bueno. Muy bonito. A mí me parece un poema extraordinario, extraordinario. Ese no lo conocía yo. Uh-huh. Pues este poemario, ¿no? Basura sí, Mundi, sí, que sí. Ya digo que de lo sí. Que yo no le he ido todo a Manéjeres, por desgracia, pero lo que he tenido ocasión, este es uno. Claro, la temática, este poema también apunta a temas de la conciencia crítica, pero creo que tiene un alcance más filosófico, ¿no? O existencial. Sí, lo es. Lo es. Uh-huh. Es estar ante un instante en el que sabes que es un instante límite, ¿no? Y es un instante límite por motivos subjetivos y por motivos objetivos. Entonces lo que te estás jugando ahí es la decisión de qué haces con tu vida, ¿no? No sé, es un libro al que quiero mucho. Uh-huh. Eso me recuerda a un poema de Cavafis, ¿no? Dice, no recuerdo exactamente, honor a todos los que en su vida tuvieran ante sí unas Termópilas, ¿no? Uh-huh. Y en circunstancias adversas dijeron que no, a pesar de que sabían que llegarían los medos, los persas, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece un poco, me lo recuerda bastante, ¿no? Creo que va... ¡Buah, qué honor! Sí, por la temática, ¿eh? Sí. Y bueno, y lógicamente porque es un buen poema, claro. Mira, voy a hablar de ¿Quién crees que eres yo?, que es otro libro con uh-huh. este título. Uh-huh. Explícanos. ¿Por qué no nos explicas el título? Pues mira, voy a leer un poema que con el que lo vais a entender perfectamente, ¿no? Yo soy hija de labradores y creo que tengo esa fortuna de un legado, de una manera de hacer las cosas, de un vivir con el campo, que yo lo tengo como una riqueza, ¿no? Mi madre, que padece Alzheimer, en un intento de conversación con ella, me dio la respuesta que vais a reconocer en el poema y que yo utilicé como título para este libro, ¿Quién crees que eres yo? Todo invierno incuba la palabra Alda en su red de niebla. Pero madre está asustada. Atardeceres, semanas, soles de vuelta entera que está asustada. A Ifigenia le duró apenas unas horas. Pero no a quien le ponen tan alto tabernáculo. No se trata de zurcir un pantalón, ni de hacer una colada. No es un trámite cualquiera. No se hace poniendo la cabeza en otro sitio, en ningún sitio. ¿En qué hectárea de soledad hay formas que mantener? Esto no se atraviesa y a otra cosa. No hay más. ¿O sí? Tanto que decir. Como tiras de cortinas, muevo sus labios y me asomo a su mirar. Los tábanos son una bendición comparados con sus pensamientos. Fui persona y lo recuerdo. Una alegría las avispas al lado de todo lo que puja y puja por salir. Fui persona y lo recuerdo. Fui mujer. Los tábanos. Zumba que te zumba. Consiguen hacer un agujero entre los surcos y algo despunta en briznas. Algo enredado da la cara y silabea. Fui persona y lo recuerdo. Fui mujer y labradora, algo de aquello que por los ojos de las mulas aún se ve. Aunque la encina, aunque la vaca, se pusieran a buscar su corazón mirando con las ramas el alto cielo, un crepitar de lengua estofada para otros lo apagaría de inmediato. ¿Qué dirías tú? ¿Ella ha dicho yo? ¿Clavada en su parcela, ha dicho qué? Hoy todo sucedió de golpe cuando insistí. Soy yo, la mayor, y ella, tanto yo, tanto yo. ¿Y quién crees que eres yo? Extraordinario. Las madres que son, siempre son las madres en cualquier circunstancia. Pero a mí lo que me maravilla de María Ángeles es que además, pues esa anomalía gramatical, ella la incorpora a partir de ahí a sus versos. Y por ejemplo, en Puentes de Mimbre tiene un poema, ¿me permites que lo lea? Sí. Es que yo quisiera que habláramos de Puentes de Mimbre, es que yo quisiera que habláramos de tantas cosas de María Ángeles que se hace imposible. Puentes de Mimbre es su último poemario, si no me equivoco, es tu último poemario. Y Puentes de Mimbre, los poemas no tienen título, sino que tienen horas. Uh-huh. Como ves, el libro. Uh-huh. En el libro aparece ella con un megáfono recitando sus versos, tiene colgado un no a la guerra, y aparecen unos relojes que parecen dar la impresión de los relojes de Dalí, de la persistencia de la memoria. Y es que todos los poemas, ninguno de los poemas lleva título, sino que a lo largo de 24 horas, a lo largo de un día, ha estado recogiendo momentos, lo que ella cree que se refiere a esos momentos. Y hay un poema que se llama Las 17, otro que se llama Las 18, pero yo quería deciros que, por ejemplo, en el poema que se llama Las 18:00, mirad cómo incorpora el yo de su madre, quién crees que eres yo, cómo lo incorpora a su gramática. Yo creo que fue de ella, de aquella abuela que se plantó en la raya blanca y te miraba, por si no fueras a frenar, la que avanzaba pasito a paso, y cuando la tuviste delante, levantó el mimbre como quien da las gracias, y siguió a lo suyo como quien deja claro que era ese su lugar y nada debe. Con ella hiciste el camino al otro lado del río y tomaste sonriendo el ascensor hasta la planta quinta de la empresa. Y yo creo que aquel silencio fue de ella, de la viejecita del paso de cebra del barrio. Aquel silencio de obsidiana y aquel no. Silencio de obsidiana. La piedra obsidiana, la obsidiana es una piedra negra o es una piedra volcánica. Y ella, pues, aquí tiene una cita, lo mismo que de Puentes de Mimbre. Puentes de Mimbre hay una cita de Juan Carlos Mestre. Y que también menciona la obsidiana, Nancy Morejón es una poeta cubana de la que va a salir muy pronto una antología con poemas que ha seleccionado Alberto García Teresa. Uh-huh. Y yo he hecho el prólogo del estudio sobre ella. Debo decir que para mí fue una persona fundamental, porque cuando yo estaba trabajando, pues por ejemplo, con inmigrantes, en la Cañada Real, con todo esto, tampoco yo encontraba en la poesía de aquí referentes para escribir sobre esto. Y sin embargo, eso lo encontré en la poesía de Nancy Morejón. Y yo también empleo mucho el término obsidiana gracias a su poesía, sí. Como símbolo de resistencia. Yo te quería preguntar, María Ángeles, porque claro, tú eres de un pueblo, eres castellana desde Soria, ¿no? Sus padres son labradores. Eso imprime un determinado tipo de carácter también, ¿no? No sé qué te ha influido más a la hora de tu poesía, a la hora de escribir tú. Si eso o tus lecturas, porque también al mismo tiempo eres filóloga, eres de hispánicas, ¿no? ¿Qué ha sido más influyente? ¿Esa vivencia, ese carácter o las lecturas? Pues parece que lo que vivimos hasta los 10 años tiene un peso fundamental. Señalo esa fecha porque a los 11 Yo ya fui de internado en internado, una cadena de... Un clásico, la gente que, sí. que estudia de, y que es de pueblo, ¿no? Sí, y bueno, y también tuvo su peso las lecturas, pero yo sé que el legado de esa manera de hacer, de ser y de estar, del campesino, de las nociones de lo justo, al margen de lo que diga un juez, o al margen de lo que diga el cura, o al margen de lo que diga quien sea, porque está muy grabada, para mí tiene mucho peso. Y luego, claro, pues claro, lees, estudias y seleccionas lecturas, pero tú fíjate que bueno, yo en el primer libro, cuando escribo diciendo nosotros, cosa que hoy, en la que hoy no incurriría ninguna poeta, ¿no? Es decir, que también era un momento en el que tu toma de la escritura pues también estaba influida por el contexto social y político de ese momento. Afortunadamente, como también me fueron expulsando, pues eso facilitó que yo entrara en contacto con otra gente, y al mismo tiempo que nunca me deshice del poeta que me descubrió la fuerza del deseo y del sueño, como fue San Juan de Juan de Yepes. Pues alias San Juan de la Cruz. Claro, casi inmediatamente pues descubrí a Mayakovsky, sí. y siempre he dicho que es que fueron casi a la par, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es una? Pues no sé, el resultado de todo eso. Mi padre me repetía una frase, dice, tú, para señorita burra, y para burra, señorita. Antes te mencionó Miguel, sí. Creo que fue a Jorge Guillén, ¿no? Sí, sí. Yo he encontrado algún eco de poeta en Nueva York, ¿no? No sé, me viene Blas de Otero también, como posibles influencias, ¿puede ser? Mira, poeta en Nueva York fue una deslumbrante lectura. Y es que yo la recuerdo como de seguir andando por la calle con el libro en la mano. O sea, fue un momento porque nosotros no lo estudiamos en bachillerato, poeta en Nueva York. Leías el romancero gitano. Que va, poeta en Nueva York. Pero no poeta en Nueva York. Sonetos de amor. Eso ya fue en la facultad y mucho más tarde, ¿no? También me pasó con Gamoneda, un poco más tarde, ¿no? Y claro que toda esa cadena de lecturas están ahí. Es impepinable. ¿Cómo se muestran? Pues no lo sé, pero sí hay mucha labor de estudio y de lectura, porque sí asumo esa responsabilidad de la que hablaba al principio, que sí. Uno es responsable, sí. Un poema es responsable tanto de lo que dice como de lo que calla, ¿no? Sí. Hay otra cosa, perdonad, que si no la digo reviento. Sí, eso ya nos conocemos. Sí, porque es que me encanta también en su poesía. Ella es conceptista en muchas ocasiones. Por ejemplo, imaginaos los que oís y las que oís. Dice en uno de sus poemas, cuando la palabra puta traspasa un tímpano, pierde su equilibrio un caracol. Toma ya. Está hablando del órgano de Corti, que es del oído interno donde se sitúa el sentido del equilibrio, pero que tiene forma de caracol, pero fijaos el conceptismo. Y luego hay otra cosa que me encanta, y es el futurismo de muchos de sus poemas. Ella utiliza lo de 9,8 metros por segundo al cuadrado, pues como lo utilizaban los futuristas y los ultraístas, es decir, eso me encanta. La cifra de salario mínimo interprofesional, ¿no? En el poema que, claro, que leí antes. El 1%, el tal, ella utiliza datos técnicos, y entonces, con lo cual hay una tradición de vanguardia, una tradición de tradición de las vanguardias nuestras, que me encanta. Y su conceptismo es el órgano de Corti que os digo aquí, pues es una más, o te utiliza algo de Pangloss, no sé, en fin, es que habría tanto, esto da para mucho, pero claro, el tiempo pasa. Bueno, si quieres me dejas leer algún poema, yo tengo una curiosidad que luego te preguntaré, que me interesaría saber, pero si... Te invito a que leamos, ¿no? A que leas. Vale, pues... Que lea. Voy a leer un poema que... Que leas yo, digo. ¿Ah? Que leas yo, digo. Bien, muy bien pillado. La ruptura sintáctica, ¿no? La frase rota. Bueno, las vísperas de un rodeo al Congreso de 2000, ¿qué? 12. Antes del 12, porque este libro... Oh. 25 de septiembre de 2012. Sí, no, el 14 vale. Ya lo habían prohibido todo. 25 sí. de septiembre de 2012. Antes de ese rodeo al Congreso habíamos visitado una exposición de Piranesi. Y la víspera de ese rodeo al Congreso... Pues yo qué sé, es el embrión de este poema. Digo lo de Piranesi porque por ahí están las imágenes, ¿no? Está dedicado a mi hija Leticia. Piranesi dibujó cárceles imaginarias, corredores, escaleras y vastos espacios de unas prisiones que jamás existieron. Y aún así, decía el programa, parecen recordarnos algo. Por eso, hija, abrígate. En otoño nunca se sabe. Mira cuántas capas llevan las almendras. Abrígate las costillas, hija. Mira cómo las parten por las carnicerías. Cómo se rompen por los andamios. No son cáscaras de pipas. Mira cómo las dobla la tristeza. Cómo en añicos los hambrientos. Cómo los encerrados. Cómo se le hicieron migas al abuelo. Abrígatelas. A los leones les gustan, a los perros también, a los 1650 policías que mañana nos esperan por la plaza, más. Abrígate. Ellos saben cómo darle cuerda a las metáforas visionarias. Abrígate. Y no olvides que lo urgente es pintar el alba. Y qué bien recitado, qué bonito. Oye, qué buen final, ¿eh? Me gustan los es finales extraordinario, de los poemas. Es extraordinario. Yo se lo he visto recitar en distintos actos. Uno de ellos fue en un homenaje a aquella Berta Cáceres. Y me impresionó muchísimo verte, oírtelo allí. Y qué bien lo haces, qué bien recitas. Bueno, es que no puedo no decírtelo. Gracias. Eso que es, me parece que es verdad por lo que estoy oyendo aquí esta tarde, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, ¿has aprendido desde escuela o eso? ¿Es que es el sentimiento de la lectura? Procuro seguir el ritmo interno del poema. Pero es que un buen maestro de niña, entonces, ¿no? Porque creo que esto es saber leer, sencillamente. Puede ser. Puede ser lo de saber leer. En mi casa había pocos libros, mi casa no tenía biblioteca, pero luego durante los internados y todo esto, pues claro que hemos leído mucho. Y yo he comido con lectora, es decir, se comía como en los monasterios, ¿no? Con el lector. Y el hábito de la lectura para mí ha sido desde muy, muy, muy pequeña, muy pequeña. ¿No? ¿Leían cualquier cosa o era algo de tipo religioso? Bueno, depende de cada internado. Cuando los primeros, pues yo qué sé, Las aventuras de Niblitton y todos estos libros de los cinco, en otros era La vida de nuestro padre fundador, o el libro de las fundaciones. Mm-hmm. Yo la curiosidad que tenía un poquito, Maneja, claro, tú has participado en muchas antologías de literatura de mujeres, ¿no? Poesía de mujeres, etcétera. ¿Cómo te sienta esto? Yo ahí veo a un asunto que puede ser ambivalente, ¿no? ¿Cómo lo veo? Pues yo, fíjate, lo sigo viendo necesario. Porque ya hay datos de qué es lo que está pasando con la visibilidad de las mujeres frente a la visibilidad de los poetas. Uh-huh. O sea, fue pionero el estudio de Noni Venegas, uh-huh, el prólogo aquel, Ellas tienen la palabra, en el que ya señalaba cómo no es casual que te dejen fuera de campo, porque, y lo que consiguen es que lo que tú escribes no pase a la generación siguiente. Entonces ella partía de la noción de hegemonía, que no la hereda. O sea, tú puedes escribir lo que quieras y difundirlo en vida como quieras, pero quédate tranquila que cuando te mueras no lo va a leer ni Dios. Uh-huh. No va a pasar. Por vía de los señores catedráticos, muy hombres ellos, ¿no? Pues algo estaba pasando ahí para que al final, en los libros de texto, como tú muy bien sabes, ya se han hecho estudios sobre cuántos poemas de mujeres llegan al libro de secundaria y cuántos no llegan. Y entonces el porcentaje sigue siendo ínfimo. Y claro, ¿cómo consigues que lo que tú haces pase a la generación siguiente? Pues bueno, que los libros estén en las bibliotecas, que aparezca una crítica literaria, que accedas a los premios. Todo ese estudio sigue siendo válido porque se ha actualizado con nuevos datos. Y entonces, claro que sigue teniendo sentido. Vamos a ver, me viene ahora el último libro que he leído de poesía de mujeres, de poetas, mujeres, Insumisas, que es un gran libro. Yo ya lo he visto la presentación, pero dentro de poco va a haber una... En Vergüenza Ajena, ¿no? Pues es que me lo mandó el otro día Alberto, y tenía que habérmelo apuntado, pero yo recomiendo ese libro. Viene naturalmente, vienen poemas, aparecen poemas de María Ángeles. Hablando de estas cosas, María Ángeles, ¿tú tienes alguna referencia a blog, a un canal en internet que la gente pueda encontrar información tuya, actos en los que participas? ¿Facebook o alguna cosa? Sí, Facebook sí. O sea, me pueden encontrar y suelo ir metiendo crítica. Colaboro con una página, Artesoy, con crítica literaria, y bueno, pues pueden encontrar cosas. Bueno, estamos terminando, estamos, ¿no? Sí, bueno, tenemos todavía algunos minutos, ¿no? Yo quería leer, no voy a leerlo entero porque yo me quedo con 5 versos, ¿no? De un poema que se llama Basura en los labios, que es de, no sé si está publicado en algún libro, ¿no? Pero yo fijaos que me quedo con 5 versos, los primeros del poema, ¿no? Somos ricos, somos libres, vivimos en paz, somos de primera. Lo dice una de las teles de una de las chabolas, etcétera. Bien, bien. Sí, me encanta, ¿eh? Estupendo. De Basura Mundi. De Basura Mundi. Pues acabamos con un poema esperanzado. Un poema muy esperanzado, porque... ¿Lees tú primero o yo? Léelo tú. Y luego tú lo lees y yo esperanza. Lo leo en esperanto. Bueno, hacemos a la inversa. ¿Lo hacemos a la inversa? A ver, venga. Vale. El poema en esperanto se llama Printempas Re. Y tiene una cita de Blanca Varela que es La flor lacrimon monteras cun muta vangoruge. Por posthore latero disfendillas, tion scias la auto del animo, que tiu de shuo, tion oniscias en la Madrida y circauas en Barcelona, que chitie, tion scias chiuter culturisto, ni iras, vidas que obstina y herboi, que ege eta y nervoi, chero cocor malfermas sian voyon. Por posthore, sen signifa tigo, curajas ciumarte, rigardi de sube supren, trairas la graniton au l'asfalton, evitas la mitrailon, la peson de tractoro, cae tiun de la terura y rigardoi. Simple gimontrillas, cae en aere lasas sian denunzon, cae sian convocon. Ni iras, vidas que tio ya ocasas ciuhore, nur limperi disdegnas quion gines cias. Bueno, ahora en castellano. Se abre con una cita de Blanca Varela. ¿Cómo se llama el poema? Primavera nuevamente. La flor señala el crimen con callado rubor, dice Blanca Varela. Y hacia el final, el último verso, encontraréis un guiño a un verso de Antonio Machado, aquel de Castilla milenaria, ayer emprendedora envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora, ¿no? Hora a hora el suelo se está abriendo, lo saben la piel del alma y la de un zapato, lo saben en las afueras de Madrid y en Barcelona, y aquí, cada labrador lo sabe. Vamos, vemos que obstinadas hierbas y nervios diminutos entre un corazón de roca abren su senda. Hora a hora, un insignificante tallo se atreve cada marzo a mirar de abajo arriba. Atraviesa el granito o el asfalto, sortea la metralla, el peso del tractor y el de las terribles miradas. Simplemente asoma y en el aire deja su denuncia y su convocatoria. Vamos, vemos que sucede a cada hora. Solo es el imperio quien desprecia cuanto ignora. Permitidme, es una preciosidad. Me ha venido a la mente unos versos de nuestro común amigo García Teresa, que dicen aquello de a pesar del muro la hiedra, ¿no? Sí. Bonito, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Ángeles. Estaba pensando, ¿sabes qué? Que antes has dicho tú que cuando la época de la movida y tal, que teníais un grupo, no recuerdo el nombre, de 10... La parada, en vez de la movida, la parada. De 10 o 15 personas y tal, que no sirvió para nada, ¿no? Momento. La presencia es importante, la existencia es importante, ¿no? Gente que hace estos poemas, radios que emiten programas como María Ángeles Maeso o programas sobre el Esperanto, locuras de utópicos, ¿no? Me parecen necesarios, me parecen fundamentales y dan, bueno, por lo menos testimonio de esa existencia, de esa presencia. Seamos realistas, luchemos por la utopía. Ahí estamos, efectivamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Gracias, Miguel. Vamos a escuchar, a lo mejor, María Ángeles, podrías presentar la canción o tu poema Cercanías Renfe, ¿no? Que vamos a escuchar ahora como cierre. Es una canción a la que un poema también de Basura Mundi, al que le ha puesto música el Manuel Madrid, con un conjunto de poemas de poetas, ¿no? De mujeres. Pues muy bien. Cercanía Renfe. Muchísimas gracias, compañera, compañero. Salud. Otra vez lo ha hecho, estos viajes en tren al centro, mientras sueña cómo serán las cosas, cuando la admitan le hacen otra, más joven, más alegre, más guapa, es algo tan raro la esperanza, es algo tan raro. Esperanza, es algo tan raro la esperanza, es algo tan raro la esperanza. No contratan con más de 40, pero y ese punto de apoyo crece y da con ríos enterrados que se sabe el metro mientras oye cantar al pájaro que en la noche mira y mira viéndola más joven, más alegre, más guapa es algo tan raro la esperanza es algo tan raro esperanza, es algo tan raro la esperanza, es algo tan raro la esperanza. Y ahí va su hombro rama, tan igual a lo soñado, la savia vertebral de un árbol volcada al sótano por donde viaja con sus 50 tan jóvenes. joven, más alegre, más guapa. Es algo tan raro la esperanza, es algo tan raro la esperanza, es algo tan raro la esperanza, es algo tan raro la esperanza.